Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy Diana tiene la última clase en La Plata, ¿no? Sí. Bueno. Hoy un curso muy exitoso, muy lindo, casi 70 alumnos. ¿De qué trata? Sobre propiedad horizontal. Es un curso de propiedad horizontal, porque en La Plata recién está empezando. ¿Pero todo el curso lo da ella? No. Hay otros profesores, porque toca varios temas, área laboral, ¿y ella como abogada? Ella da mediación, arbitraje, relación de los consorcistas y el administrador, relación con el encargado. Ajá. Y Mario Bernetti, que va con ella también, da la parte como de administrador, administrador. Y la relación del administrador con el consorcio también y con el encargado. ¿Y eso en el marco de? De la Facultad de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Económicas. Es un curso de 3 meses, que tiene mucha llegada. Desde acá, aguante Diana. Aguante Diana, estará, si Dios quiere, la semana próxima. Ya el viernes que viene ya va a estar compartiendo con nosotros. Y bueno, y mandó a su socia en el programa, la contadora Corso, sí. Liliana Corso. ¿Qué día tienen el programa, Liliana? Nosotros los martes de 19 a 20. ¿Y cómo anda el programa? Muy bien también, llama mucha gente, muchas también en esta emisora. En esta emisora, mismo horario. Bueno, después le vamos a pedir acá al amigo Aníbal. Al amigo Aníbal una comisión, ¿no? Le estamos trayendo programas, Bueno, le recordamos a la gente. No, para cerca de un IPH, la Unión de Medios Independientes. Efectivamente. Bueno, la idea es fortalecer un poco esta unión que nació, ya va para el tercer año. Cuarto año. Tendría que mirar los estatutos, pero en el 2003 nos juntamos. 2003, sí, 6 años, sí, qué va. Yo me acuerdo. Estamos haciendo viejos. Nuestras primeras reuniones en Rivadavia y Acoite, ¿se acuerdan? 2003. Bueno, le recordamos a la gente que estamos en Hablemos de Consorcios, así que vamos a ir metiéndonos, si les parece, con nuestro invitado en el tema de las problemáticas consorciales. Y bueno, Claudio, presentamos a nuestro invitado. Tenemos un invitado, no es la primera vez que viene, no es la primera vez que comparte con nosotros este espacio, el doctor Jorge Resqui Pizarro. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Presidente de Jorge? No, apenas coordinador general. ¿Apenas coordinador general? RD, Correlación de los Derechos Humanos. ¡Plenipotención! Por ahora apenas esto, no da para más. Perfecto. Bien, pero seguramente nos tenés que contar, el 9 de junio hubo una charla debate en Mar del Plata, sí. UCRA Mar del Plata. A ver, sí. Contanos. La gente de UCRA, como siempre, ya hace 4 años que viene organizando este ciclo de charlas mensuales, los segundos martes de cada mes, y en este caso, bueno, el de junio me tocó a mí. Fuimos a hablar de la posibilidad de si un consorcio puede concursarse o quebrar, un tema controvertido en doctrina y en jurisprudencia. Hubo una buena asistencia de gente, como siempre, y después se amplió esto con un debate abierto de distintos temas de propiedad horizontal, que como siempre genera algidez en las discusiones, y fue muy interesante, como se da normalmente con la gente de Mar del Plata, que es muy activa en los temas de propiedad horizontal. Hay que reconocerle a Ana María Huerta, la presidenta, y a toda la comisión directiva de la asociación, que, vuelvo a decir, ya tienen 4 años de existencia, en la tarea que vienen realizando, un reconocimiento muy importante en Mar del Plata, una calidez y una calidad de expositores, tanto es así que además, paralelamente, conjuntamente con la Municipalidad de Mar del Plata, han organizado un seminario de propiedad horizontal, donde participan abogados, contadores, administradores, especialistas en temas de seguro, mantenedores, proveedores, contratistas, un ciclo de creo que 7 módulos que se viene desarrollando con muchísimo éxito, tanto es así que hay gente en lista de espera para poder participar de ese seminario que una vez por mes los reúne a los interesados en la propiedad horizontal. Hay una cosa interesante para ustedes, Liliana, Jorge. Como que en propiedad horizontal empezó a haber muchas cosas de calidad gratuitas. para todos, ¿no? Eso a mí me parece que como difusión de este de cultura, de los temas consorciales, son interesantes. Yo creo que hace unos años eso no existía tanto, ¿no? Ha habido, me parece que hay, no sé cómo lo vislumbras vos, Liliana, pero me parece que hay como un despertar de elevar un poco el nivel de lo que es propiedad horizontal, ¿no? Hay mucho más, los colegios públicos, tanto de abogados como de contadores públicos y demás. Doctor Aguad, que efectivamente, están como participando frente a lo que es, me parece que esto le hace bien a la comunidad consorcial en general, ¿no? Sí. Cuando recibí la gacetilla de UCRA Mar del Plata para publicar, bueno, siendo un evento gratuito, nosotros colaboramos siempre, no solo con UCRA Mar del Plata, sino con cualquier otra entidad que haga una cosa así. Me interesó el tema. El tema, a ver, contanos. Y el tema es un tema árido, un tema discutido ya desde el año 69. Pero hagámoslo. Lo hacemos, digamos, telegráficamente para ubicar a la audiencia en la cuestión. Uh-huh. En el año 69 se dio el primer fallo casualmente en Mar del Plata. Pero no tan casualmente, porque Mar del Plata tiene vasta jurisprudencia con respecto a los temas del consorcio. Bueno, el doctor Constantino creo que es de Mar del Plata, claro, ¿no? Que bueno, tenemos importantes doctrinarios. Y además tenemos muchos abogados interesados en la propiedad horizontal en Mar del Plata. Han escrito varios libros, ¿no? Sí, uh-huh. Ya Constantino y Gabas son... Pero vos decís que hay otros también. Hay otros, incluido el asesor jurídico de la Asociación UCRA de Mar del Plata, el doctor Santiago Sigual Estayanov, y hay un instituto dentro del Colegio de Abogados de Mar del Plata dedicado especialmente al derecho a la propiedad horizontal, que conjuntamente con el de Buenos Aires son los únicos dos institutos en todo el país. Ah, o sea, que es más antiguo que el de Capital. Es más antiguo que el de Capital. ¿Cuánto hace que funcione? No sé exactamente, pero hace bastante tiempo. Viene funcionando. Y casualmente, antes de venir para acá, me irme de Mar del Plata, leí que la semana que viene, el miércoles 17, ese instituto de Mar del Plata tiene un evento abierto al público, muy interesante, gratuito, entrada libre, en un anexo del colegio, que van a tratar temas de la propiedad horizontal, responsabilidad de los consorcistas, naturaleza jurídica del consorcio, pero abierto al público, no solamente para los colegas matriculados en Mar del Plata. Y decía que Mar del Plata es muy, muy rica en jurisprudencia y en doctrina, y en el 69 se dio el primer caso en donde la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata aceptó la posibilidad de que un consorcio fuera sometido a un concurso civil, entendiendo de que, por la teoría de la personalidad, si es persona jurídica, como esto ya casi nadie lo discute, podría perfectamente ser llevado a un concurso en caso de impotencia patrimonial para poder hacer frente a sus deudas. Y después, contrariamente a esto, bastante tiempo después, en el año 96, hubo otro fallo importante aquí en la Capital Federal. La Cámara Comercial, la Sala A, si no me equivoco, dijo lo contrario. En el caso de Consorcio Perú 1724, que había sido pedido la quiebra por uno de los propietarios, por un incumplimiento, dijeron que a pesar de ser una persona jurídica, en verdad es una persona jurídica sui generis, dice la Cámara Comercial, y por lo tanto, ante esa calidad distintiva, y teniendo en cuenta que el consorcio debe seguir existiendo, se debe mantener, no puede desaparecer por los fines muy propios que tiene para desarrollar, y entendiendo que más que personalidad es una universalidad jurídica, cuestión o concepto no muy bien desarrollado en el fallo, pero dicho así, diferenciándolo de la comúnmente denominada personalidad, hizo fallar a la sala de la Cámara Comercial de la Capital, diciendo que no era posible la quiebra del consorcio, y por lo tanto, en todo caso, se iba a hacer responsable a los propietarios, ¿no es cierto? A los propietarios en forma individual. Claro, pero a mí me resulta, si quiebra un consorcio y no quiebra el consorcio, o sea, se hace responsable a los propietarios, al final de cuentas, el bolsillo que va a terminar pagando, ¿no es el mismo? Lo que pasa es que hay que diferenciar, por la teoría de la personalidad, al consorcio de los consorcistas. Esto lo habremos escuchado más de una vez. Una cosa es el consorcio, ente jurídico, que tiene los cuatro requisitos. La representación del administrador, que representa al consorcio, no a los consorcistas. Bueno, por ejemplo, exactamente. O sea, hay dos elementos fundamentales. Primero, tiene los cuatro elementos propios para ser una persona jurídica. Tiene capacidad, tiene patrimonio, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tiene patrimonio, tiene domicilio. Y bueno, por lo tanto es persona jurídica. Y por otro lado tiene órganos de individuales separados de los consorcistas, uh-huh. tiene órganos de decisión y de gobierno, el administrador, representante legal establecido por la misma ley, instituido por la misma ley, que es un órgano de gobierno permanente, ejecutivo, y por otro lado la asamblea como órgano de decisión máximo, que es un órgano de gobierno no permanente, porque se reúne cuando es convocada al efecto. Por esas mismas características se dice, bueno, teniendo personalidad y además teniendo órgano de gobierno, es un sujeto de derecho, por lo tanto, perfectamente concursable. Jorge. Y por otro lado, por otro lado, los que dicen que no, dicen, bueno, esa personalidad es retraída, es disminuida, es acotada, y hay que tener en cuenta que no podríamos liquidar un consorcio en el caso de una quiebra, como corresponde en el caso uh-huh. de una quiebra, desapoderamiento, liquidación, se tienen que realizar los bienes, entienden que no podría ser llevado adelante esto porque el consorcio debe seguir existiendo, y que lo que deberían responder son todos y cada uno de los propietarios. O sea, lo que se podría aceptar es la quiebra de los propietarios, no del consorcio. Bien, clarísimo. Si te parece, Claudio, tenemos que ir a un pequeñísimo corte. Y voy a seguir indagando. Bueno, la terminología que utiliza Jorge Resqui Pizarro es muy clara, pero seguramente requiere algún desmenuzamiento. Claro, pero la ignorancia mía sobre temas jurídicos se supina. Y son muy interesantes, y yo reconozco que dentro de los temas jurídicos hay inclusive conceptos filosóficos, o sea, hay mucho de cultura de los romanos de esta parte, mucho de lo que se llama la cultura judío-cristiana. Entonces me resulta interesante y me gustaría indagar un poquito más a fondo sobre eso. Y que nos cuente, después del bloque y del pequeño paréntesis, que nos cuente un poco el resultado de esta charla de debate que tuvo Correcto. UCRA en Mar del Plata. Bueno, Perfecto. Hacemos un pequeñísimo corte, le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, en el 43725863, 43725867, y en un brevísimo instante ya estamos de vuelta con ustedes. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire en AM1010, hablemos de consorcio con nuestro invitado Jorge Resqui Pizarro, coordinador, como él le gusta decir, de UCRA... De Redeco. Pero habíamos dicho UCRA Mar del Plata. Somos representantes, sí. Perdón. Redeco es representante de UCRA Mar del Plata o Unión de Consorcistas de Mar del Plata aquí en... Claro, lo atajaron. Demasiado rápido. Es verdad. Jorge, había quedado planteado en el final del bloque anterior, un poco lo que luego te planteaba, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa en la práctica con un consorcio que eventualmente quiebre? Vos decís, los propietarios van a responder con sus bienes y si no el consorcio quiebra. A ver, ¿qué pasa en la práctica? Eso que preguntó Jorge. Bueno, no es así lo que dije. Que los que plantean que no hay posibilidades de la quiebra del consorcio, los que responden obviamente son los propietarios. Supongamos que hay posibilidad. Quiebra el consorcio. Bien. ¿Cómo...? En la práctica, al ciudadano común, al que vive en el consorcio, ¿qué le pasa? Bueno, Primero, si quiebra el consorcio va a tener que... O sea, casos de quiebra de consorcio yo no conozco ninguno, no ha habido. Pero sí, teoricemos, casos teoricemos. De, sí, casos de concursos, que fue el de Mar del Plata, por ejemplo. Y a ahí, ver. Les comento esto concurso primero. De acreedores. Claro, un concurso es civil. Es el paso anterior a la quiebra. Es el paso anterior a la quiebra. Este, se llama claro, los acreedores. Se hace lo que antes llamaba convocatoria y ahora este junta o reunión de acreedores clasificados sí, de acuerdo a sus privilegios, bueno, esto es más bien técnico, y se busca un acuerdo. Si no se consigue el acuerdo, o sea, es indefectible la quiebra. O sea, se trata de llegar a un acuerdo y si no se irá a la quiebra, lo que él... Correcto. Para mí que no entiendo sería, rematamos los bienes claro, y a cada uno le tocará el porcentaje que quiebras que de concurso, que quiebras de consorcio no ha habido, este, porque precisamente la complejidad sería, este, hay que liquidar los bienes. Ahora, ¿qué bienes? Bueno, liquida? Igualmente. Pero decimos, los bienes del consorcio sería el edificio mismo. Pero eso no es el patrimonio del consorcio, ese es el tema, por eso. Ah, ahí hay claro, un concepto. Claro. ¿Qué es el patrimonio? Porque claro, para mí, el patrimonio del consorcio es el edificio, las cuatro paredes. En esto la doctrina y la jurisprudencia ya es pacífica y es conteste. ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué constituye el patrimonio del consorcio? Los ingresos que tiene por expensas comunes, por las contribuciones que pagan los propietarios. ¿Los bienes de uso? ¿Los ascensores? No, las bombas de agua. No, es patrimonio del consorcio, sí es patrimonio de los consorcistas en ese condominio en división forzosa que ellos tienen. Pero no del consorcio. Embargan, eso le embargan. A ver, podrían solicitarse, evidentemente habrá más de un caso donde se habrá pedido embargo, no de un ascensor, porque va a ser difícil que se lo puedan dar. Este, lo cierto es que no es patrimonio del consorcio. Pero a ver, si el embargo se ejecuta, ¿se llevan el ascensor? En ese momento cuando lo embargan el consorcio se presenta y trata de poner un plan de pago. No, igualmente. ¿Pero qué hacemos con el embargado? ¿Está embargado? ¿Lo pagamos? Lo que no podemos es disponer de, pero claro, no disponer económicamente. Usarlo van a tener que usar, indefectiblemente el juez no va a prohibir. Entonces, el uso ¿qué quiere decir embargarlo? Nada. Nada, significa que está inmovilizado allí, está anotado... está embargado. Claro, y que por lo tanto ellos no podrían disponer, que igualmente no lo van a poder vender. No lo van a poder vender, claro, ni cambiar, ni dar en parte de pago, está allí. Yo sinceramente, si fuese abogado del consorcio, trataría de defender ese punto, porque eso, las partes comunes, los montacargas, los asesores, no son el patrimonio del consorcio. Hay que ver si el juicio fue contra el consorcio o si no, además fue contra el consorcio y subsidiariamente contra los consorcistas. En ese caso sí, escutido, eso es una denominación técnica, escutido los bienes del consorcio, voy contra los bienes de los consorcistas. Y los bienes de los consorcistas pueden ser los comunes, los de condominio en división forzosa, el ascensor, el grupo electrógeno, la bomba de agua, este, y otras cuestiones, y después están los bienes propios. Y que además, o sea, las unidades funcionales. Y además los consorcistas, en este caso, no solamente responden con las unidades funcionales, responden con todo su patrimonio. Solidario, ¿no? O sea, que si tiene una casa en la costa para pasar las vacaciones... Si no alcanza para lo que tiene la unidad funcional o con la unidad funcional misma, tendría que responder con todo su patrimonio. Bien, pero si está en quiebra, resulta que entramos entonces en un callejón sin salida. No hay de dónde sacar plata. Porque el tema solo las expensas. El patrimonio es expensas, créditos que pueda tener el consorcio por algún juicio por cobrar, por ejemplo, por cobrar, rentas porque tiene algunos espacios que alquila para aprovechamiento, antenas o publicidad, publicidad de medianeras, locales comerciales, etcétera. Esas serían las rentas, un crédito que haya tomado a su favor. Es parte del patrimonio del consorcio y nada más. Esta es la realidad, no hay otra cosa. Ese es el patrimonio del consorcio. Y adentro los consorcistas vivirían protegidos. Jurídicamente. Si no se puede responder, no se puede hacer frente a la impotencia patrimonial con esos bienes, hay que discutirlos, es decir, tomar esos y lo que falte lo tienen que cubrir los consorcistas. Por eso ¿En el caso de una quiebra también? En el caso de una quiebra también, si no hay manera, precisamente, si con esto, ¿qué podemos liquidar? Todos los bienes que tiene, que es muy poco seguramente, y seguramente van a tener que ir adelante con los bienes que tienen los consorcistas. O sea que al final los consorcistas terminan pagando. Y si no pagan, se les van a rematar los departamentos. Correcto. Eso es en el caso de que quiebre. Y en el caso de que no quiebre, vamos directo contra los consorcistas. No, en el caso del concurso lo mismo. Si la impotencia patrimonial no permite llegar a un acuerdo, no permite que el consorcio, con su patrimonio, pueda conformar un plan de pagos o una forma de llegar a un acuerdo, otra posibilidad que tiene que quien insta esto es tratar o buscar el concurso de los socios, digamos, de los copropietarios. Por eso el artículo 160 de la ley de concursos establece que en el caso de las sociedades, por ejemplo, en el caso también de las sociedades civiles, si las sociedades, o sea, el concurso de las sociedades implica el concurso de cada uno de los socios. Entonces también se tendría que concursar a cada uno de los socios, que serían en este caso cada uno de los propietarios. Esto no va a llegar nunca, porque seguramente de alguna u otra manera se va a tener que dar una solución. Los consorcistas buscarán la forma extraordinariamente de conseguir dinero como para poder socorrer y salvar el problema. Pero si no, sería eso: concurso al consorcio, y si no puedo, y si no alcanza, concurso a cada uno de los, solicito el concurso de cada uno de los socios, de los propietarios. Ahora, claro. Ahora, la pregunta es, Jorge, si el resultado termina siendo el mismo. O sea, terminás atacando los bienes del propietario. Si no, ¿por qué es tan importante saber si el consorcio va o no va a la quiebra? Y porque en eso dependerá de si ese patrimonio que tiene el consorcio puede ser dispuesto o no dispuesto, quiero decir. Si yo ataco directamente a los consorcistas, o a los propietarios en este caso, el patrimonio quedaría incólume del consorcio. En cambio, si yo ataco al consorcio y tengo posibilidad de llevarlo a un concurso, no va a quedar incólume. Va a tener que hacerse cargo el consorcio. Y subsidiariamente, por eso se habla de la responsabilidad, subsidiaria, los consorcistas. Es como que no se puede saltear, digamos, claro, el tema de pasar primero por la figura jurídica del consorcio. La personalidad jurídica permite la concursabilidad del consorcio. Entendemos que primero hay que ir contra el consorcio y subsidiariamente contra los propietarios. No de otra manera, no saltear esa posibilidad. Y en eso hacemos hincapié en el fallo del año 69 de Mar del Plata. Obviamente después hubo jurisprudencia contraria. Pero estamos hablando de un fallo de 40 años de atrás, 40 ¿no? años, mirá, y vos. Hay uno más nuevito de 13 que dice lo contrario. Jorge, hablando de Mar del Plata específicamente, después nos vas a contar un poquitito el resultado de esta charla debate del 9 de junio en Mar del Plata, pero respecto de lo que digamos de esto digamos de la conformación que tiene Mar del Plata, en el sentido de que hay muchos edificios que en general son o utilizados por gente que va a veranear exclusivamente o por una renta que sacan para alquiler. Esto hace, o sea, le confiere al complejo, digamos, de alguna manera, edilicio de Mar del Plata, alguna figura particular que tiene que ver con que no es casualidad que pasen estas cosas que vos decís. Precisamente esa es una de las razones principales, Jorge. La característica peculiar de Mar del Plata es que tiene una vasta cantidad de edificios y además ocupados. Es como que es tierra nadie, no es mucha parte del año. En menos de la mitad. Este es decir. Y eso es el problema que se plantea recurrentemente cada vez que se discute propiedad horizontal en Mar del Plata. Los propietarios que viven en Mar del Plata, que residen en Mar del Plata, ante la imposibilidad de reunirse, ante los conflictos dentro del consorcio que no encuentran respuesta. Ante el desinterés de pagar las pensiones, dice, bueno, cuando lo alquilo en enero te pago 8 meses también, juntos. ¿No? Y además que cuando hay poco control por parte de los propietarios, esto lo sabemos todos, algunos malos administradores o muchos malos administradores hacen estragos ahí adentro. Y el clima, que también ayuda mucho como para que haya que hacer trabajos de mantenimiento seguido, ¿no? Seguro. Aunque yo te digo la verdad, siempre se lo remarco a la gente de Mar del Plata, es una visión y una semblanza que, digamos, muy superficial, porque uno lo ve desde afuera o por ahí entrando a algún edificio a visitar a alguien o a concurrir a algún evento, pero yo los veo bien mantenidos los edificios de Mar del Plata. Y los del Frente Marítimo especialmente bien mantenidos a pesar del rigor climático, muy bien mantenidos, te diría, mucho mejor en algunos casos que en Buenos Aires. Está bien, yo quizás hablo básicamente de los edificios del centro, claro, y los barrios más céntricos, claro, más cercanos. Hay que ver por ahí en otras zonas un poco más alejadas del centro que recorro, pero no tan minuciosamente a pie, digamos. Sí, y otras localidades también, ¿no? De la costa atlántica, Santa Teresita. Bueno, sí, seguramente ahí las cuestiones por ahí son más complicadas. San Bernardo, digamos, no hay tanta. Más habitud de Pinamar. En Pinamar no los veo también mantenidos los edificios, si bien son mucho menos en relación con lo que puede haber en Mar del Plata, no los veo tan bien mantenidos como los veo a los de Mar del Plata. Eso es algo que siempre me llama la atención. Lo bien mantenido están los edificios, lo cuidado, a pesar de que mucha gente que no reside durante gran parte del año, y además los efectos climáticos, sin duda, tienen incidencia en el mantenimiento del edificio. Pero bueno, parece que se bien, dicho esto, donde compartimos de que debe tener alguna particularidad Mar del Plata, ¿cuáles fueron los resultados de esta charla de debate? Como siempre, muy buenos. Primero, porque la gente participa mucho, le interesa. Vuelvo a decir, la tarea ímproba de la comisión directiva de esta asociación marplatense, y especialmente de su fundadora y presidenta, Ana María Huertas, es impecable. El trabajo que están haciendo, el reconocimiento social que tienen es muy amplio, la asistencia que hacen. hacen. Tuve oportunidad de participar el miércoles por la mañana de la atención que ellos hacen una vez por semana abierta al público, donde la gente se acerca, consulta, viene con sus problemas, se hacen socios de la organización como gente del común, gente que no participa directamente de la asociación. La verdad que es una tarea muy importante, siempre va increyendo la participación y las ganas, y el mes que viene van a tratar un tema más que interesante, el segundo martes del mes que viene, que va a ser vivienda del encargado. O sea que ahí... Aparte tiene una peculiaridad la gente de Mar del Plata. Tiene una relación fluida, aunque puede ser a veces complicada, discutida, además, con los otros sectores de la propiedad horizontal. De hecho, se han hecho más reuniones, creo que vos, Claudio, has participado, de encuentros con el sindicato. Con gente del sindicato. Y con gente de la Cámara de... Cosa que en Capital prácticamente no se da. Sí, ¿no? Sí, allá sí, es permanente. Comparten hasta programas de radio. Una reunión con el secretario general del sindicato de Mar del Plata. Y el presidente de la Cámara de Propiedad Horizontal, la señora Huertas, y el coordinador de los espacios para las ONGs. Ahí es. Qué interesante. Sí, muy interesante. Y bueno, fue una reunión cordial, amable. Nadie resignó sus principios. Uh-huh. Cada uno los expuso. Y bueno, y me contaron que en algunos casos han conseguido avanzar sobre algunas cosas que cada una de las partes concedió, que a lo mejor parecían como cosas menores o demás, pero que facilitaron mucho después el tema de, sobre todo con los encargados, entre administradores y propietarios, entre encargados y propietarios. Sí, esta relación fluida entre los sectores, manteniendo cada uno su, obviamente, su autonomía, su independencia. Fue muy atacada ese espacio de diálogo. Bueno, seguramente por intereses que no ven bien. Fue atacada por el hecho de que se dijo que ese espacio lo que hacía era como un espacio de resignación ideológica. No, precisamente lo contrario, es un espacio de búsqueda de consenso, no sé, no es tan fácil acordar ni consensuar, pero de búsqueda de consenso, de participación y de democracia, claramente democracia horizontal y participativa. Los que creo que atacan serán porque defienden otros intereses o tienen otra búsqueda de una búsqueda de protagonismo que quizás sí, no otro tenga. U otro punto de vista, yo creo que sería muy bueno esto se den en todas partes. Es un caso testigo de Mar del Plata, donde se puede dialogar, donde se pueden sentar a una misma mesa y charlar con las diferencias, quizás acordar poco seguramente, pero se puede. Y además esta fluidez en el trato permite que se solucionen problemas a veces quizás puntuales, pero que permite solucionar, porque la gente de la Asociación de Mar del Plata, de la Unión de Consorcistas, puede levantar un teléfono y comunicarse con el secretario general del sindicato y hacer una cuestión, un planteo, preguntarle algo, consultarlo o ver un tema, lo mismo que con la Cámara de Administradores, y lo sé por testimonios, que se han encontrado soluciones puntuales, no está hablando de soluciones globales, soluciones puntuales. Y además hay una disputa franca, hay un diálogo sincero, hay un programa de radio en Mar del Plata como el de ustedes, creo que vos, Claudio, conocés al conductor, donde cada una de estas organizaciones participa una vez. El señor José Carbó. Claro, participa una vez por mes y da a exponer su punto de vista, sus actividades. Es un ejemplo, es un caso testigo para seguir en toda la República. Él le dedica un espacio a los consorcistas, un espacio a los administradores, otro al sindicato y otro a proveedores y interés general. Uh-huh. Claudio, esto me parece sumamente democrático de parte de las distintas partes que componen, digamos, la parte consorcial de Mar del Plata. Lo que no es democrático es el tiempo radio, bastante tirano, así que un segundito, vamos a ir a un pequeñísimo corte y cuando regresemos Jorge nos va a seguir contando respecto de este resultado de la charla debate en Mar del Plata. Un minuto y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá nuevamente en Hablemos de Consorcio. Claudio, le habíamos dejado la pregunta picando a Jorge Resqui Pizarro. Estamos con él, coordinador de Redeco. Esta vez lo dije bien, si no me mata, Jorge. Brevemente, Jorge, antes de meternos en otro par de temas que son interesantes, resultados de la charla debate de Mar del Plata. No, óptimos, muy buenos. La gente, yo pensé que era un tema muy técnico, ¿no? Por ahí. Pero lo que quise decir con esto es, primero, bueno, avanzar porque en Mar del Plata se tratan muchos temas de propiedad horizontal durante estos últimos años y se ha abarcado mucho. Les comenté el tema del seminario que se organiza conjuntamente con la municipalidad, que es muy amplio, o sea que no hay mucho resquicio para hablar de lo que siempre hablábamos, porque ya se ha tratado y la gente lo conoce y es una audiencia muy informada, muy entendida. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un tema que no es, primero que es controvertido y que no es tan común y que quizás lo pueda afectar en algún momento, ¿no es cierto? Hoy en día, si uno ve un poquito la jurisprudencia, va a encontrar por cuestiones de accidentes o daños, demandas y sentencias muy gravosas para los consorcios. Y a veces el límite del aseguramiento es bajo en relación con esto. Y se plantea el problema de cómo conseguimos... El famoso silletero que se cayó de la... O el millonario. O el gas que se filtra y mata a alguien, que esto está pasando en la capital federal y en muchos centros urbanos importantes en el país. Entonces, ¿cómo lo pagamos eso? Esta es la realidad. Claro. Y la gente lo... Ahí llamó, podría entrar en quiebra el consorcio. Seguramente, estos son los casos más típicos donde se produce. O un daño muy importante en una unidad funcional, donde, bueno, evidentemente signifique un número tan grande, y el consorcio de la responsabilidad civil a través del seguro, o sea, cubierta en una mínima expresión. Por eso la gente se interesó por esto, se preocupó por esto, no era la idea dejarlos preocupados, pero los dejamos un poco preocupados con este tema, pero más que nada también les sirve para saber que hay que tomar todos los recaudos, hay que controlar muy bien los seguros, hay que estar muy, muy atentos y hay que exigir al administrador que quien es el responsable final o principal, digamos, de todo esto, de que hay que cumplir con las normativas. Acá existe la ley 257, Mar del Plata también existe una ley de frente, fachada y demás, y también puede generar un daño significativo. Bueno, recordemos el famoso balcón de Pinamar, ¿no? Bueno, por eso, bueno, en el caso de Pinamar, por eso decía que en Pinamar no se ve tan bien cuidado como en Mar del Plata. Un balcón generó un daño muy grande y se cayeron varios balcones en Pinamar, no solamente ese. Bueno, ese fue el más trágico. Ese fue el trágico. Mató tres chicos. Y además las compañías de seguro, si no está hecha esa ley, no quieren cubrir los siniestros, ¿verdad? Desde ya está ese inconveniente. Entonces, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que la gente se fue preocupada, pero inmediatamente anoticiada de que hay que ir al consorcio, ver cómo están funcionando las cosas, pedir los libros, pedir las pólizas de seguro, saber si estamos en condiciones en los frentes, en las fachadas, en los balcones. Bueno, le generamos un cosquilleo. Hay como una toma de conciencia mucho más del consorcio. Y los administradores que estaban presentes también, seguramente, para cumplir su función. Bueno, Liliana, ahora, a ver. Sí, eso, Liliana. Tú, ahora vamos a dejar preocupados a los administradores y a los proveedores. No los vamos a dejar preocupados porque les vamos a explicar cómo tienen que hacer. Eso queríamos escuchar un viernes a las 7 menos cuarto de la tarde. ¿Se acuerdan que hasta ahora teníamos un cartelito que nos hizo poner la FIP, que ahora cuando les diga el nombre se van a acordar, que decían pare, decía un cartelito, no se vaya sin su factura? Bueno, todos los negocios tenían que estar, en todos los lugares, los profesionales, donde se atiende público, donde se cobra, tiene que estar esos cartelitos. ¿Y si no estaban? No, tenían que estar, y si no estaban, tenían multa. Okay. Muy bien, lo vemos en los shopping, lo vemos en los supermercados, están los cartelitos. Bueno, ese cartelito no va más. Se otra terminó. Vez cambió. Así a que ver. Cambiando el cartelito a todo el mundo, ese formulario antes se llamaba el 611, era el formulario 611. Así que lo sacamos, lo tiramos a la basura y tenemos que tener uno nuevo, que se llama 960, formulario 960. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en principio, ir a las agencias de AFIP para retirarlo. Pero vete aquí, que estamos yendo y las no lo tienen, está agotado. Entonces, la misma resolución, que es la resolución 2611, dice que se puede bajar de la página de internet e imprimirlo en hoja A4 y en colores. Así que todo el mundo tendría que comprar impresoras color. Tener impresoras color o si no, trasladarse en algún lugar de estos centros que hay de fotocopias, que a veces bajan archivos y ahí poder sacarlo e imprimirlo. A lo mejor se puede hacer una foto. Claro, una fotocopia color. Una imagen JPG, ese formato, por ejemplo. Claro. Podés sacar una foto en ese tamaño, con lo cual, y le imprimís como foto. La obligatoriedad es en colores. Yo estuve ayer en la agencia, que ya estaban agotados, y dije, bueno, ¿qué pasa si los contribuyentes no pueden imprimir ese cartelito en colores? Como mayormente sabes, todos tenemos una láser blanco y negro. Claro, exactamente. Entonces me dijeron que, bueno, que van a admitir por ahora provisoriamente que este formulario esté en blanco y negro. Ahora, ¿De qué se trata esto? Bueno, el formulario 960, ¿qué dice? Se llama IVA y vuelta. Toda la semana se sortea un cero kilómetro. ¿Me puedo ganar un cero kilómetro? Parece que sí, no sé. Bueno, a ver, vos, Jorge, sí, tenés alguna experiencia con esto, ¿no? Claudio, yo me lo quiero ganar, pero no. Pero la realidad es que si uno ve el formulario, está mucho más grande el IVA que el vuelta, ¿no? Evidentemente es mucho más lo que va para la AFIP que lo que vuelve, ¿no? Yo me acuerdo que jugaste, no, intenté, pero no pude todavía. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que existía el Lotería IVA. Sí. Y era sencillo, uno juntaba, no sé, no me acuerdo qué cantidad de cupones, algo por el estilo. Como ahora, bueno. Entonces y se ponían en un sobre y se mandaban. Y era gratuito el franquicio. Ahora ya no es más así. Ahora hay que, se puede hacer, es cierto, hemos avanzado, se puede hacer de distintas maneras esto, no solamente un sobre. Podemos hacerlo a través de internet, podemos pasar por una agencia de la AFIP o podemos dejarlo en un sobre en el correo argentino o en un buzón. Pero el problema es que hay que llenar formularios y cargar datos de cada uno de los tickets, el QUID, el número de factura, las fechas, pero un montón de cuestiones, y además sobre 12 tickets. Esto por internet, si tenemos que hacerlo en el correo argentino, yo dije, bueno, meto el sobre como hacía antes y voy al correo y lo dejo en el buzón. No, formulario también, donde hay que llenar formulario de las 12 tickets. Dije, no, esto, creo que con el tiempo que pierdo, si trabajo y aprovecho, me compro el auto directamente. Si trabajás en el claro, tiempo que perdés, lo comprás. Vas a comprar el auto finalmente. Y de esa manera lo comprás seguro. Acá tampoco tenés seguridad de ganar, claro, ¿no? No sé si seguro, pero hay más posibilidades. La verdad que me defraudaron. Yo dije, me voy a poder cambiar el auto por un cero kilómetro, va a ser excelente. Y eras cliente del sistema anterior. Vos eras cliente del sistema. Era bastante más joven y yo participaba de eso, nunca me gané nada, pero era sencillo. Era llenar, tirar, bueno, las facturas adentro. Ahora te das cuenta, Jorge, lo que nos está pasando a nosotros los contadores, que nos sacan aplicativos nuevos, que los tenemos que aprender, que al día hoy salen y mañana vencen. Estamos con este training y aprender un aplicativo te lleva tiempo, porque todos se manejan distintos, se ve que los hacen distintos programadores. Entonces uno cargas los datos de una manera y vas a otro aplicativo y en vez de tenerlos arriba los tenés abajo, y uno entras por un lado y otro entras por el otro, y uno se pueden copiar, otros no se pueden copiar. Entonces cada aplicativo es diferente, tendríamos que tener un manual para aplicativos. Así que ahora estás sintiendo en carne propia. Yo soy habitual consultor de normativa, de legislación, etcétera, y veo a menudo a diario la normativa que hay para los contadores. Agradezco profundamente haber estudiado Derecho y no haber hecho la carrera de Ciencias Económicas. Es una locura, todos los días hay resoluciones, normativa, aplicativos. Digo, pero es una locura. Pero en derecho no es así un poco derecho, también. A ver, en derecho tenemos... Tiene jurisprudencia todo el tiempo. Pero esto es lo que dice la contadora, tiene mucha razón. La forma práctica no va modificándose. El código procesal no se modifica todos los días. La forma de cómo exponer nosotros los hechos, la prueba, el derecho, no se modifica todos los días. Es cierto, los contenidos sí, pero eso significa estudio. Ahora, ponerse a trabajar, en el marco del trabajo, quiero decir. Un aplicativo, una resolución que hace que yo ahora tenga que informar otra cosa distinta a la que tenía que informar hace dos días, esto no se da. Yo tengo amigos y colegas con los que trabajo, contadores, que me dicen, es es tan prolífica la normativa que emite, insalubre, claro, que emite la AFIP. Y en ese sentido, no se puede colegio, estar nunca al día. El Colegio Público de Contadores no tiene algún tipo de, digamos, de injerencia como para que la AFIP, digamos, no vuelva loco a los contadores, por llamar de alguna manera. Colegio, pero el colegio no nos matricula. Consejo de Ciencia Económica. El Colegio de Contadores existe. El Colegio de Ciencias Económicas. Se llama Consejo Profesional. No, existen los dos. Existe el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, pero quedó como un club. Existe y está enfrente incluso. Hay un colegio. Hay un colegio, pero que fue el consejo le ganó la partida, ¿viste? Jugaron al truco y el consejo le ganó, es otra entidad. O la obligación es estar matriculado en el consejo. El colegio es más antiguo. El colegio tiene su biblioteca y el colegio tiene una pequeña certificación que no te sirve mucho. Yo he sido también asociada. Pero bueno, el colegio tiene un edificio, tiene su fíjate, Jorge, que hay entidades que van... Esto da como para que en un programa analicemos lo que pasa. Pueden arrancar al fondo del río. Claro, bueno. ¿Y quién los defiende? Entonces, queda claro que existe el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Sí. Pero hagamos de cuenta que es un club. No. Entonces, ahí jugamos al truco, ahí no podemos reclamar nada. Después viene el Consejo Profesional, se otras cosas. Que sale ahí por los años 70, 80, nace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y toma la matrícula, toma el poder y saca la ley para poder matricularnos. O sea que y eso ahí sí. Todos nos matriculamos. Y eso sí pueden. Y ahí sí, ellos sí tienen. Y bueno, pero muchos no hacen, porque si le cambian la resolución todos los días. Que no se pueda aplicar, no se pueda poner en funcionamiento un aplicativo o una norma o una resolución o algo que haya que hacer inmediatamente. Lo pedimos constantemente. Una colega tuya. Pero no hacen mucho. Una colega tuya, Viviana Grimer, me dijo que bajo la gestión de Abad, fue mejor y que en esta gestión es imposible. Coincido con ella. A pesar de que supongo yo que las autoridades de la AFIP deben ser contadores, ¿no? Sí, algunos sí, algunos hay gente que es de carrera, que ha ido subiendo, que tiene cargos, pero la mayoría sí son contadores. Bueno, pero evidentemente no son muy democráticos. Claudio, voy a ser nuevamente antidemocrático en el tiempo que corre en radio. Vamos a nuestro último bloque y cuando volvemos Jorge nos va a ilustrar, si vale el término un poquitito, sobre algunos temas que tienen que ver con portería. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente en el aire en el último bloque de Hablemos de Consorcio. Jorge Rocky Pizarro. No presentes a Jorge que ya lo agarró la colita. La agarró roja. Esta es la tercera vez. por meter bocadillo en medio de la luz. Bueno, lo que pasa es que el programa, yo le explico a la audiencia, el programa sigue. Son cuatro ventanitas que hay. Aníbal lo saca del aire, pero el programa sigue. Hay que decir que nosotros seguimos y creo que todavía con más énfasis a veces. Estamos más tranquilos, más libres. Sabiendo que no nos escucha nada. Jorge, a ver, los que no están muy tranquilos son los copropietarios. Muchas veces cuando tienen problemáticas con el encargado, sí, lo despiden, supuestamente tiene que dejar la vivienda y no la dejan. A ver, ¿qué hay respecto de eso jurisprudencialmente? Casualmente, Mar del Plata se va a tratar el mes que viene, decía, el tema de vivienda del encargado, en su complejidad, ¿no es cierto? Pero últimamente, en estos días, ha aparecido reiterada jurisprudencia con respecto al tema de vivienda del encargado y la obligación que tiene de restituirla cuando culmina su tarea, cuando se extingue la relación laboral. ¿Cómo sería la práctica? ¿El encargado es despedido o indemnizado? De acuerdo al estatuto, tiene 30 días para dejar la vivienda. Bien. La cuestión de la indemnización, claramente ha sido dicho, ¿no?, también en esta jurisprudencia reciente que ha salido de la Cámara, creo que la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, establece que, más allá de que sea indemnizado o no, la obligación existe de restituir la vivienda, porque precisamente en ese caso el encargado caducía, no me pagaron la indemnización, no entrego la vivienda. Hubo un despido supuestamente para el encargado sin justa causa, por lo tanto reclamaba indemnización. El consorcio decía que era con justa causa, seguramente se va a dirimir después, previamente, en la conciliación laboral obligatoria aquí en la Capital Federal, y después en un juicio si no llegaron a un acuerdo. Pero lo cierto es que el tiempo transcurre y el encargado... Habían pasado los 30 días y el encargado dijo, yo no te entrego la propiedad. Aplicando lo que establece el Código Civil con respecto a la retención, legal, que sí existe en algunos casos de prestaciones que lo permiten. Por ejemplo, el mecánico del auto, si yo no le pago el arreglo, él tiene derecho a retener el auto, a tanto yo le pago, igual que temas de materiales, compra de materiales, etcétera. Lo cierto es que no se da así porque la vivienda no forma parte de las obligaciones recíprocas que tienen las partes. Es decir, la vivienda es un componente de la remuneración que se le otorga al trabajador. Sí, la categoría que esté individualizado con vivienda, el que tiene vivienda tiene una, y por eso el que no tiene vivienda tiene un valor vivienda regulado, y por lo tanto, al no ser parte de las prestaciones recíprocas que se deben entre ellos, las partes, consorcio en este caso y trabajador, no puede ser retenida de ninguna manera. Por lo tanto, debe ser liberada al día antes o al día 30 de extinguir la relación laboral. Obviamente, ya sea por con justa causa, sin justa causa, pago de indemnización, sin pago de indemnización. De hecho, hay un proyecto, o bastante disparatado de una legisladora, la doctora Leguizamón, que pretende, que ustedes aquí en Pequeñas Noticias lo desarrollaron, que ha levantado una polvareda y la crítica masiva de casi todos los abogados especializados. Habló, Pequeñas Noticias, escribió para Ilosky, en contra, y Cristina Carrera a favor. Sí, no leí los fundamentos de la doctora Carreras, va a tener que trabajar bastante para poder Pero te voy a hacer una pregunta y discúlpenme, le pido a mis compañeros de mesa. Vamos a especular. ¿Qué pasaría si eso estuviera en el convenio colectivo de trabajo? Y sería una cláusula que habría de reputarla abusiva, inconstitucional y denunciarla como tal. Correcto. Suponiendo que la denunciaras como abusiva, suponiendo tenés a un cliente para eso, ¿qué le decís? ¿Qué pronóstico le das? ¿Bueno, malo? Le doy un pronóstico bueno, de que esa cláusula va a ser declarada inconstitucional, no me cabe ninguna duda. Sí. ¿Por qué inconstitucional? ¿Qué parte de la Constitución ataca? Ataca claramente, entre otros, el artículo 17 que hace a la propiedad, al derecho de la propiedad. Eso, indefectiblemente, el artículo 28 de la razonabilidad de las leyes, evidentemente es absolutamente irrazonable ello, el 33 derechos implícitos, pero el 17 pero, claramente. Jorge, vos y yo sabemos que lo razonable y lo irrazonable depende de qué lado de la vereda estás. Sí. Pero en este caso es claro. La vivienda. Lo que es irrazonable para uno, para otro. La vivienda es propiedad del consorcio y la vivienda es dada con un sentido y no forma parte de las prestaciones. No es que yo tengo como obligación prestacional dar la vivienda y el señor encargado, por lo tanto, tiene que reclamarla como tal. La reclama, la puede tener si está dentro de esa categoría, es con vivienda y durante el periodo precisamente de prestaciones laborales. Extinguida la relación laboral, denunciado el contrato de trabajo por la forma que fuere, por la parte que fuere, el señor, lo dice claramente el estatuto, tiene 30 días para desalojar esa vivienda. Y si no... Y si no la desaloja, ¿qué pasa? Es un usurpador. Pero, a ver, Jorge, vamos a... Seguimos especulando. Uh-huh. Pero si estuviera en el convenio colectivo de trabajo... Sí. Que es una jerarquía, digamos, inferior al... Es una ley. Es una pequeña ley para ese gremio. ¿Cómo cambia el escenario? ¿Y cómo cambia en qué sentido? Y en el sentido de que... ¿Y que alguien va a hacer valer esa normativa? Evidentemente alguien va a salir a pelearla y otro va a salir a defenderla. Los consorcios van a tener que salir a plantear la inconstitucionalidad de la norma, que te vuelvo a decir, porque la jurisprudencia en este sentido es clara. No va a caber otra posibilidad que reputarla inconstitucional y declararla nula. Es claro. O sea, vos pensás que no tiene vuelta. Por eso le digo que me parece que un colega planteó la posibilidad de que esto fuera así, va a tener que hurgar mucho y argumentar mucho como para poder lograrlo. ¿Vos me querés decir que inclusive la ley Leguizamón sería declarada inconstitucional? El proyecto de ley. Sí, no, bueno, si fuese ley, si se asesinara, no va a lograr la sanción nunca. ¿Se voltea por inconstitucional? Cae rápidamente, sí. Yo te quiero preguntar, Jorge, sigamos con el ejemplo que está dando Claudio. Bueno, se termina la relación laboral y el encargado pasan los 30 días y no se va hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debe hacer el consorcio en ese caso? Vía laboral, desalojo laboral. Desalojo laboral. En el foro laboral existe la forma del juicio de desalojo laboral, precisamente para aquellos trabajadores que obtienen o tienen vivienda en su prestación laboral, durante el desarrollo de su prestación laboral. Y si no, vía penal también o paralelamente usurpación. Hay usurpación. Ahora, ¿en qué casos el trabajador sería beneficiario de esa ley, según lo que plantea el proyecto de ley? Solamente en el caso de que el consorcio tenga una deuda con él. Claro, no, sería que el trabajador denuncie el contrato, por ejemplo, diga que es despedido, que se considera despedido, le despido indirecto, porque ha sido injuriado laboralmente. Eso sería ciclo esta causa. Claro, reclama indemnización. Así que, por lo tanto, si no le pagan indemnización, el señor se quedaría... Claro, se quedaría años hasta que termine el juicio. Yo voy a seguir haciendo abogado del diablo, pero ese indemnización... Un mal abogado, porque tampoco estudié bien, para eso. Por eso sería del diablo. O para el diablo. Para el diablo. Pero, ¿no es obligación pagarle toda la indemnización en el momento? Sí, corresponde. A ver, estamos hablando de la indemnización por despido... Sí, justa causa. Sí. A ver, si yo lo despido al encargado... Lo despido porque quiero. Ahí le tengo que pagar la indemnización. Correcto. Bueno, pero no tiene que ver la vivienda en el medio. Si no se la pago, incumplo, seguramente le va a ser muy sencillo al trabajador obtener el resarcimiento indemnizatorio porque va a ganarme el juicio. Correcto. Ahora, hay muchos casos en que el trabajador se considera despedido, se llama el despido indirecto, porque se considera agraviado, injuriado. O en muchos casos que quien lo despide, el consorsorcio en este caso a través del administrador, puede considerar que es con justa causa y el trabajador dice que no es con justa causa. Sea como fuere, el tema de la vivienda es indiscutible. Igualmente. O sea, a ver, perdóname porque hay gente que a lo mejor no lo entendió. Si yo despido al trabajador y el trabajador para cobrar su indemnización tiene que hacerme juicio, sí. Lo que la ley Leguizamón dice es que durante todo ese tiempo... Y se tiene que quedar. Se tiene que supuestamente. Quedar. Ahí, esa es la diferencia. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque no tiene... O sea, no forma parte de la obligación prestacional. No es que la vivienda es parte de lo que... Pero lo que los encargados dicen es que... ¿Con qué dinero se va el hombre? Está bien, eso es uno de los problemas de la vivienda. No es el único trabajo que tiene vivienda. Pero si vos tenés un trabajo común y silvestre donde te despiden, tampoco la empresa... ¿Qué vas a pagar el alquiler? Está bien. Yo entiendo el sentido protectorio que se le quiere dar en exceso, por supuesto, lo entiendo. Pero no es esta la forma, Lo que debería hacer es, en todo caso, es ser más rápido, más acelerado los procedimientos laborales como para poder llegar a una indemnización justa si corresponde. Pero además, esto podría perfectamente constituir una argucia, vamos a hablar de la mala fe, que no se presupone, pero la mala fe de quien dice, bueno, a ver, me voy a considerar despedido, voy a reclamar la indemnización. Seguramente no me van a querer pagar, pero igual me voy a quedar de por vida, me voy a quedar unos cuantos meses, un año y medio. ¿Cuánto tiempo se está resolviendo? Y si hablamos entre las dos instancias, hablamos de 2 años aproximadamente. 2 años. Pero como años, mínimo, Jorge, a mí me han pasado casos donde después desaparece, entre comillas, el expediente, hay que rearmar el expediente, si tenemos la conflictividad laboral está increyendo, hay que reconocerlo, está aumentando mucho, por lo tanto quizás ya se van a ver juicios más largos de aquí en adelante. Pero hasta por la recarga de los la recarga de trabajo. Pero hasta ahora, más o menos, en dos instancias, en un juicio con cierta celeridad y abocamiento de los profesionales, dos años y fracción. Eso es una locura, impedirle la disposición al consorcio del bien. Claudio, nos queda menos de un minuto. Redondeando, Jorge, esta idea, ¿vos qué crees entonces que es viable respecto de este tema en particular? No, la ley es clara en esto es claro, y por eso la jurisprudencia que ha aparecido en estos últimos días es refrendante de todo lo que se viene dando. Y también el sindicato lo tiene muy claro esto, no aconseja nunca. Bien, o sea que vos ves viable y en general no se puede quedar. No. Claudio, se nos fue el programa, se nos fue día viernes, nuevamente hablemos de consorcio. Liliana, vos tenés una cara de cansada. Sí, la semana. Semana dura, ¿no? Vos, Jorge, también. También, una semana dura. Le mandamos un abrazo a Diana, ya que la semana que viene está con nosotros. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a ustedes. Y a los oyentes, nos escucharán la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias y que tengas buenas tardes. Buen fin de semana para todos.